12:21 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y seguimos hablándoles de actualidad local. En concreto vamos a centrarnos ahora en el colectivo de trabajadoras de ayuda a domicilio de nuestra localidad. Casi 100 trabajadoras, trabajadores en general de ayuda a domicilio, que cubren el servicio de la ley de dependencia en nuestra localidad, están sufriendo retraso en el cobro de sus nóminas. Precisamente por este motivo se había convocado una concentración que va a tener lugar en la jornada de hoy en las puertas de la sede de la empresa adjudicataria del servicio para tomar acciones de carácter reivindicativo contra ese retraso en el cobro de los sueldos. Y ese motivo ha sido el que les ha llevado a las trabajadoras de la Sierra de Cádiz a reunirse en la jornada de hoy en la vecina localidad de Arco de la Frontera, precisamente para abordar esta problemática e imagino que también para aunar fuerzas y conseguir un consenso. Al mismo tiempo para dialogar también con la empresa Claros, que es la adjudicataria de este servicio. Es un asunto este del que vamos a hablarle durante los próximos minutos con las representantes sindicales de las trabajadoras, que son su voz en este caso aquí en la sintonía de Radio Brique, con María Yanisa. María, muy buenos días. Buenos días. O buenas tardes ya. También con Marinebe Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes. Que en este caso es delegada sindical, pero en la Sierra de Cádiz, sí. A nivel de la comarca. María es de aquí de Ubrique, de carácter local. Y bueno, también nos acompaña Manuel Toro, alcalde de Ubrique. Buenas tardes. Buenas tardes. Que bueno, pues el objeto de contar con la presencia de Manuel Toro es el hecho de que ha participado en ese encuentro, ¿no? Que se ha mantenido en Arcos, esa reunión, entre trabajadoras y la empresa Claros. Vamos por el principio, si os parece, no sé si María o Marinieve, alguna de las dos, que nos cuenten un poco, cuál ha sido el objeto de ese encuentro con la empresa, porque en principio ya el viernes comunicabais que comenzaban las concentraciones, que iba a ser la primera y que además podía iniciarse un calendario de movilizaciones. Acto seguido tenemos la reunión con la empresa hoy lunes. Cuéntanos. Mira, nos hemos visto en la obligación de reclamar nuestros salarios, ya que se viene produciendo desde hace mucho tiempo, aproximadamente 2 años, los atrasos en las nóminas. Esto tiene una particularidad, ya que en esta vez Diputación ha pagado y la empresa pues no ha tenido la responsabilidad suficiente para enfrentar los pagos de los trabajadores. Entonces nos hemos visto obligados a convocar estas concentraciones que ya se están haciendo rutinarias a medida que va pasando el tiempo por la falta de responsabilidad. Nosotros hemos encontrado apoyo mucho en el Ayuntamiento de Ubrique, en nuestro alcalde específicamente, Manolo Toro, y es el que nos está respaldando y acompañando en todas estas gestiones, no de hoy, sino desde hace 3 años atrás que venimos sufriendo esto. El motivo de la reunión es de carácter urgente. De hecho, el mismo viernes se pacta esta reunión para saber los motivos por los cuales la empresa está fallando. Ellos, la excusa que nos dan es que tienen una póliza de seguros que se ha vencido y que está en espera de renovación. Esa espera de renovación se dice que va a transcurrir aproximadamente 15 días. O sea, que dice que aseguran la empresa que pagará antes de que termine el mes. Pero nosotros, en previsiones a esta situación, seguiremos con la convocatoria de manifestaciones y de todo lo que haga falta para ayudar a las trabajadoras que cobren antes del mes. Es una situación que ya conocíamos, especialmente aquí en nuestra localidad. No es la primera vez que conversamos con integrantes del comité de empresa de las trabajadoras de la ley de dependencia aquí en Ubrique, que sí que han venido manifestando durante los últimos años el hecho de que hay retraso en el cobro de la nómina, además de otra serie de situaciones problemáticas que se plantean con la empresa adjudicataria. También estaba el hecho de que se volvía a licitar el servicio y había cierta inquietud, ¿no?, por parte de las trabajadoras de qué es lo que podía ocurrir. Precisamente hace poco, no sé si hace menos de un mes o así, se iniciaban también movilizaciones para reivindicar el cobro. Finalmente parecía que la empresa respondía y se paralizaban esas movilizaciones. Volvéis, por tanto, de nuevo, ¿no?, porque la cosa parece que continúa, no ha habido una solución definitiva, ¿no? Sí, lo que podemos decir es que con esta empresa nunca hemos llegado a tener atrasos de 2 meses ni de 3 meses. Eso lo tenemos que dejar claro. Pero siempre ha pagado dentro del mes, pero con atrasos. Y esos atrasos repercuten en los salarios de nuestros trabajadores, en los intereses del banco, en que no hay para comer, en que no hay para pagar hipotecas, en que no hay para cumplir en nuestros hogares. Y tenemos que saber que tenemos una media casi de 400 euros mensual. Por ende, son salarios muy, muy ínfimos. Y hay familias que lo único que tienen y que entran en sus hogares es este salario. Una situación que, como decíamos antes, no es exclusiva, parece solo de Ubrique, ¿no? También en la comarca de la Sierra. Es en la Sierra, puesto que es la misma empresa y la forma de pago es a la vez en todas igual. O sea, todas sufrimos el mismo problema, los retrasos en las nóminas. Claro, porque al adjudicar ese paquete de servicio, la Diputación lo hace a una zona en concreta. ¿Cuál es ese periodo, esa zona de influencia que tiene la empresa, claro, adjudicado? ¿Tenemos Ubrique? ¿Tenemos qué más localidades? Tenemos Olvera, tenemos El Gastor, tenemos Zahara de la Sierra, Grazalema, Benaocat, Benamahoma, El Bosque, Prado Rey, Algar, seguro que alguno me dejó, Espera, Bornos, Ubrique, Torrealáquime, lo que es abarcar todas las sierras, toda la comarca también. Y verdad a mí que ya he dicho casi todos. Una zona bastante amplia, bastante, ¿no? Amplia. ¿Cuántas trabajadoras puede haber en toda la comarca de la Sierra? De unas 400. 400. ¿Y de esas 400, 100 son de Ubrique, no, María? Aproximadamente. Sí, 100 son de Ubrique. O sea que tenemos una parte importante, ¿no? De volumen de trabajadoras. Sí, es la plantilla más grande por centro. El centro que más plantilla tiene. Claro, porque luego a lo mejor quedaría después Arcos, que no se encuentra Arcos dentro de no ese paquete. Arcos no se encuentra dentro de... de la agrupación de la zona. Vale. Y como decía, bueno, pues entonces las trabajadoras de todos estos puntos, de, no sé, Benaocá, de Zahara, de Torrealáquime, se encuentran también en la misma situación, exactamente. Todas en la misma situación, porque todas dependemos de lo que Diputación abona a Claros. Entonces, cuando hay un problema, lo tenemos todas, todos los municipios. Claro, en cualquier caso, yo tengo entendido que por parte del Comité de Empresa siempre que ha habido retraso o impagos, se ha realizado su oportuna denuncia, ¿no? Para que quede constancia de que se está incumpliendo el convenio. Sí, de hecho, ya hay una denuncia y se ha hecho otra denuncia en su momento para que todo el personal estuviera fijo dentro de la empresa, con unos contratos indefinidos que ahora mismo nos han dado la primicia a la empresa Claros, en el cual a partir del 15 de este mes se van a producir los cambios de contratos, lo que quiere decir que aproximadamente 180 trabajadores estarán con contratos indefinidos, por el cual hacemos un llamado a los trabajadores que los que se encuentren en esta situación, que acudan a la empresa y cambien sus contratos, porque es para ser indefinidos. Es una seguridad en estos momentos que nos encontremos en esta situación y que podamos, antes que se vaya la empresa adjudicataria, estar con estos contratos indefinidos. Bueno, pues ahora te voy a preguntar concretamente más por eso, para ampliar un poco la información. ¿Qué es lo que se ha conversado en ese encuentro que manteníais la delegada sindicales de la Sierra con la empresa Claro, en la que también participaba el alcalde Ubrique? Imagino que la principal reivindicación vuestra era cobrar a tiempo, ¿no? ¿Y qué ha dicho la empresa? La empresa ha dicho que en el transcurso de 15 días cree que esté solucionado el problema. Ellos aseguran de que sí. Yo hablo de probabilidades. ¿Y eso significa? Probabilidades significa que no tenemos seguro el pago de las nóminas. ¿Y eso después se extrapola a se mantienen concentraciones, no se mantienen? Sí. ¿Qué van a hacer las trabajadoras? Sí, las manifestaciones y las concentraciones se mantienen hasta que la empresa abone las nóminas. Eso lo tenemos seguro, que lo vamos a hacer así. Entonces hoy, la que está convocada se mantiene, sí, ¿no? Sí, se mantiene. Vamos a recordarlo, si te parece, María, ¿cómo era? Hoy a las de 2 a 3. Hoy de 2 a 3 de la tarde en la puerta de la empresa Claros, en la cual asistirán varios pueblos de la sierra, como Algar, Prado del Rey, El Bosque, Ubrique, que es por ser la plantilla más grande, estará también allí, y otros pueblos que están por confirmar. Uh-huh. La sede que está en la calle Generalife, creo recordar, Generalife, ¿no? Número 4, sí. Uh-huh, que en la zona de la barriada de Andalucía. Uh-huh. Y allí, bueno, pues las trabajadoras ubriqueñas están llamadas a participar en esta concentración que habéis convocado por la parte sindical. Y las de toda la sierra. Y también las de la comarca, iba a añadir. Uh-huh. ¿Qué más temas? Porque, claro, esto de no será lo único, ¿no?, que habéis abordado. Sí, también hemos abordado el tema de las vacaciones, porque nos encontramos ahora mismo en una disyuntiva porque, como sabrás y lo has dicho, la empresa adjudicataria ha habido un concurso y está por salir. Se prevé que el 30 de agosto salga la empresa Claros y entre la empresa nueva que se llama ADL. Esta empresa. Entonces, las vacaciones se han visto mermadas por este proceso, y hoy en conversaciones con las empresas hemos llegado a un acuerdo que puedan los trabajadores específicamente de Ubrique coger sus vacaciones, sus 15 días que tienen y los 5 días que le corresponden a esta empresa para su disfrute. De hecho, entre miércoles y jueves, todos los trabajadores que quieran cambiar sus vacaciones podrán acudir a la empresa o por medio de un mensaje y solicitar los cambios que quieren, porque lo hemos venido sufriendo. Somos una plantilla muy grande para organizarlo, y pues la empresa lo ha estado haciendo en otros municipios y aquí no se ha llevado a cabo. Hemos estado recogiendo firmas, que ya de hecho lo tenemos para entregarlo a la empresa Claros para que haga el cambio lo más pronto posible en las vacaciones de los trabajadores. Uh-huh. El problema de las vacaciones realmente, ¿cuál era? ¿Que no se le iban a poder coger los trabajadores porque entraba la nueva adjudicataria, la cordobesa ADL? ¿Cuál era el problema? El problema es que existe un calendario de vacaciones. Uh-huh. Y ese calendario de vacaciones se pueden ir 10 o 15 trabajadoras por mes. Lo que se ha visto mermado en cuanto al cambio de la adjudicación. Entonces, los trabajadores solamente tenían derecho al disfrute de estas vacaciones 15 días nada más. Claro. Y los 15 trabajadores, como mucho, en la plantilla de Ubrique, que nos estamos refiriendo. Uh-huh. Exactamente. El resto de los pueblos no tienen esa problemática porque hacen sus vacaciones, sus 20 días de vacaciones, en estos meses antes de que se vaya a la empresa. Ah, bien. Entonces, pues hoy en la reunión lo hemos concretado, era una decisión que tenía que tomar el comité, no se ha tomado a tiempo, el tiempo está pasando y lo tenemos que hacer ya, y hemos llegado ahora mismo a un acuerdo a que todos los trabajadores que han solicitado estos cambios se les dé salida. Uh-huh. Y eso lo hemos logrado ahora mismo junto con el alcalde, que ha estado con nosotros apoyándonos en todos los momentos, lo digo, en todos los momentos, no hoy porque tenemos este problema tan fuerte, sino siempre. Uh-huh. Siempre. ¿La reunión con quién ha sido, de la empresa Claros? Ha sido con la directora de la empresa Claros, Encarnación Moya, y con Fabiola Toro, directora de área de la empresa Claros, y con Sebastián Giró, representante o gerente de la sierra. Uh-huh. De la sierra de Cádiz, sierra en Claros, con los responsables, los máximos responsables, ¿no? Uh-huh. Sí. De la empresa. La duda que sí, bueno, más que duda, inquietud, ¿no? Imagino que será una inquietud que comparten sobre todo las trabajadoras, el hecho de que la empresa Claros cierra al 30 de agosto, se va porque no ha participado en esa convocatoria, esa oferta pública que hizo la Diputación en su día, y entra una nueva empresa, la cordobesa ADL. ¿Va a cambiar el sistema? ¿Va a cambiar la manera de trabajar? Hablabas antes de esos contratos, de hacer indefinida a las trabajadoras. A ver, cuéntame un poco, sí. ¿Cómo va a ser ese proceso, ese cambio de una empresa a otra? Tenemos que dejar claro que el pliego de condiciones que ha hecho Diputación es un pliego que ha sido único en lo que llevamos de año con la ayuda a domicilio. Allí especifica claramente que las empresas que no cumplan con los pagos a su medida serán multados. Entonces, para eso estaremos nosotros, los trabajadores, los sindicatos, los representantes de los trabajadores, para luchar en ese momento si llega a haber algún fallo. También tenemos el respaldo de Diputación, que nos lo hemos solicitado nosotros, la UGT, y pues le ha dado salida a muchas cosas que nosotros hemos pedido como trabajadores, sobre todo esto, que es hasta el día 5 se llegue y que nosotros no hayamos cobrado. Entonces, él ha aplicado esta nueva medida que pensamos nosotros que va a ser muy satisfactoria, porque ya tenemos un respaldo allí para defendernos. Claro, en realidad, de todas maneras, lo que se ha hecho tan solo es incluir en el pliego de condiciones que se cumpla el convenio, porque eso de cobrar hasta el día antes del día 5 era uno de los aspectos que se recogían en el convenio existente y actual, ¿no? La única diferencia es que en el pliego de condiciones han puesto que serán sancionados. Ahí está, es la única. Entonces, la sanción yo creo que les evitará de que incumplan el convenio. De todas maneras, esto es un poco de incertidumbre, ¿no? Como decía antes, porque no se sabe cómo trabaja DL, no se sabe cómo va a funcionar, no se sabe si va a ser una continuación de claros o no, si va a ejecutar el pago en condiciones o no. Habrá que esperar a ver qué es lo que pasa. Es la misma incógnita que cuando entró Claros. Y a ver cómo actúan y cómo trabajan. No nos podemos pronunciar porque no tenemos conocimiento de cómo es la empresa hasta que llegue. Claro. Luego estaba el tema de hacer indefinidos a los trabajadores que actualmente tiene la empresa Claros. Cuéntanos exactamente, porque no lo entendí yo muy bien cómo sería. Bueno, la empresa Claros ha tenido hace poquito una inspección de trabajo, lo cual le obliga, como a todas las empresas, a tener un tanto por ciento de plantilla fija, y bueno, pues les ha exigido que tienen que tener una plantilla indefinida, con lo cual lo tienen que hacer ahora antes de irse. Y tienen, no sé exactamente el porcentaje, pero sí sé que abarca entre 170 y 180 trabajadores, que van a ser indefinidos dependiendo de la antigüedad que tengan, y que implica que probablemente sean los que han entrado anteriores a julio del 2010. En cualquier caso, esto tendría matices. Lo digo porque una contratación indefinida en el ámbito del sector de la dependencia, no sé si tiene también, bueno, pues el aspecto de el tipo de contrato. Ahí está. Vale. Y el tipo de contrato puede ser según el usuario que esté tratando, ¿no? Va a ser más bien que entran los de obra y servicio, ¿vale? Los que tengan obra y servicio eventuales no entran, y contratos temporales tampoco. Los indefinidos son los que tienen el contrato por obra y servicio. O sea, vale. Que aquel que está sujeto su contrato a un usuario determinado. También si ha entrado antes de julio del 2010. Si tiene una antigüedad anterior a esa fecha. Y el hecho de que sea indefinido, y si, por ejemplo, por desgracia, bueno, pues el usuario deja de necesitar ese servicio, por lo que sea, ¿qué ocurre aquí? ¿Sigue teniendo recolocación el trabajador en otra ubicación? Entiendo que sí. ¿Se termina el servicio, se termina el contrato? No, puesto que si es indefinido deja de ser servicio, deja de ser de obra y servicio, al ser indefinido, con lo cual le tendrían que ir cambiando de usuario. A medida que fallece un usuario, pues tendrían que ir poniendo otro. Y aquí está la pescadilla que se muerde la cola. Depende de la inversión que exista para la dependencia y depende, por tanto, también de las nuevas altas que se vayan dando, ¿no? Actualmente, con las que pueda contar. Actualmente se están produciendo altas. Sí. ¿Vale? Están dando altas de usuarios en unos pueblos más que en otras, porque tienen más población también, tienen más personas dependientes, con lo cual en unos pueblos están dando más altas que en otras, pero se están produciendo. Claro. Vale, llevamos desde el mes de marzo que se están produciendo altas. Y todo esto, claro, pues depende de la partida presupuestaria que se haya asignado, ¿no? Para el tema de la dependencia, los recortes están ahí, son evidentes, todo el mundo los conoce, pero sobre el tema de recortes yo creo que sabe más Manolo que nosotras. Me va a preguntarle por el tema de recortes. Creo que es algo que es más... Bueno, claro. La palabra, yo explico todo lo que quiera. Bueno, pues acaban de lanzar la pelota, acabo de pasar, así que... Bueno, esa inversión asegurada en materia de dependencia, obviamente desde la alcaldía no se puede pronunciar, ¿no? Porque claro, esto es algo que depende pues desde las administraciones a un nivel más alto, ¿no? La Junta de Andalucía, el Gobierno Central, todas ellas que van haciendo esas transferencias de capitales para cuestiones como esta. Y bueno, pues en este caso el ayuntamiento, desde que Diputación se encargó de licitar el servicio, se lo retiró al propio ayuntamiento, poco más, ¿no? No, eso fue la anterior legislatura. Buenos días, por Radio Ardiente. Y gracias a ella por siempre tenerme informado. Y como dice Yaiza, pues siempre me he preocupado en cuanto al tema de que si estaban al día los pagos mensuales. Y tanto de comisiones como de UGT, siempre se me ha informado, porque así yo, por favor, lo he pedido siempre, para que en aquellas mensualidades donde han tenido problemas, pues inmediatamente desde la alcaldía de Ubrique, pues se ha hecho la correspondiente llamada, que yo he hecho particularmente, al diputado del área, para que se preocupara, que realmente es un tema que incide sobre muchas trabajadoras de Ubrique, y indudablemente también, como decía también la compañera, de que realmente pues son muchas las trabajadoras de la sierra. Bueno, sabiendo ya en esta semana, tanto por comisiones como por UGT, que la empresa, claro, no estaba pagando. Y hoy estamos ya a 14 de julio, pues precisamente hablaba esta mañana con Yaiza tempranito, para hacer gestiones directamente con Diputación y con la empresa, claro, y sabiendo en esa conversación que iban a Arco, digo, pues bueno, voy con ella acompañándola, sin duda, para saber de primera mano exactamente qué es lo que decía la empresa, claro. Uh-huh. Yo creo que, sin duda, pues como alcalde y como briqueño, como digo, repercute en 100 trabajadoras de Ubrique y también en la sierra. Y bueno, yo creo que la conversación que se ha mantenido allí con la empresa, claro, pues yo, por mi parte, he visto cosas claras, porque lo que aduce la empresa, claro, es que ellos tienen una póliza de crédito que ha vencido. Entonces, claro, la empresa, lógicamente, si ha vencido, era su preocupación de haberla renovado. Porque, como yo le he planteado desde mi responsabilidad de ayuntamiento, que yo no me gasto el dinero que no tengo. Entonces, yo tengo que prever siempre, con mucha antelación, todos los salarios y así lo hago. Entonces, la empresa, es lo que yo le he dicho, que sin duda no tiene que gastarse el dinero que no tiene. Pero si la póliza ya vencía, sabiendo que vencía, lógicamente debería de haber hecho una gestión anterior para que al final no pagaran los trabajadores el problema de la empresa. Porque hay que dejar claro que este tema se encuentra ahora mismo en licitación, donde la empresa, claro, se ha presentado en la Diputación esta licitación, y que esta relación, claro, y Diputación ya había terminado en el mes de junio y se había ampliado hasta el 31 de agosto. La empresa, claro, allí lo que ha dicho, que están haciendo las gestiones en cuanto a la póliza de crédito y que posiblemente en este mes sí habría la conformidad de que se iba a pagar la nómina. Que independientemente de esta póliza de crédito, pues ellos también habían hecho gestiones con otras entidades bancarias para que este problema, pues tenemos aquí el mes de agosto para que no vuelva a ocurrir, que era una de las cuestiones que me preocupaba de haber ido en este tema, porque claro, hay familias que hoy ya día 14 tenía que pagar su hipoteca, y el objeto de que, bueno, de alguna forma me he involucrado es porque me preocupaba, lógicamente, que son muchas las familias que tienen que pagar a final de mes sus hipotecas y sus impuestos también, y todo lo que conlleva consigo el mes a mes. Y bueno, por lo menos sí he visto que la empresa, claro, ha tenido la obligación, en este caso también, de tener esta reunión y plantearles a ella, a los representantes sindicales, pues que realmente les ha planteado que antes del final de mes se va a solucionar el tema del pago de este mes, como también ellas han hecho referencia que no pase esto en el mes de agosto. De eso también yo, en la medida que me compete como alcalde de Ubrique, pues haré también las gestiones con la Diputación para que sepa perfectamente la reunión que se ha mantenido, darle toda la información y a ver de alguna forma, porque le llame la atención como Diputación a la empresa, claro, que Diputación todos los meses está haciendo su pago perfectamente y que la empresa debería de pagar con ese dinero que le ha pagado Diputación. Indudablemente, el tema de los recortes, como tú hacías referencia, hay un gran problema por parte de la Junta de Andalucía, tanto las empresas privadas como las administraciones, que desde enero de este año no ha hecho ningún pago. Es un tema que, bueno, no solamente se tiene que involucrar el alcalde de Ubrique, sino todos los alcaldes de la sierra, que esto repercute en las trabajadoras, pero repercute también, sin dudas, en las personas que están atendiendo, lógicamente. Claro. ¿Qué conclusiones, con qué conclusiones os quedáis vosotras después de ese encuentro mantenido y con el hecho de que, bueno, todavía no habéis cobrado, vais a mantener las concentraciones, pero ¿qué conclusión os tenéis? ¿Qué valoración hacéis a nivel sindical? A nivel sindical te podemos decir que no podemos bajar la lucha que tenemos todos los trabajadores, que esto va a seguir hacia adelante hasta que cobremos y que, en conclusión, hasta que no veamos en nuestras cuentas los salarios ingresados o abonados, no vamos a dejar esta lucha. Que ha habido un compromiso con la empresa, pero tenemos que tener seguridad. Así que seguimos hacia adelante con todos los trabajadores, nuestro apoyo, nuestro respaldo en toda la sierra, y no nos queda otra. La concentración es hoy de 2 a 3, como decíamos, las puertas de la empresa, claro, aquí en Ubrique, no solo de las trabajadoras ubriqueñas, y toda la comarca de la sierra. La siguiente, ¿la tenéis ya No tenemos fijada? Fecha, porque en vista de todo como ha estado hoy, no he podido programarlo, pero tenemos ya concreto una manifestación que se celebrará en la Avenida España con todas las trabajadoras. Intentaremos un horario que puedan asistir la gran mayoría, y ya diremos hora, fecha y día específico. ¿Vale? Por ahora nos encontramos solicitando los permisos. Que esto ya sería manifestación, que no una manifestación, ¿no? Eso es lo que queremos. ¿Y también a nivel de sierra o solo Ubrique? Sí, a nivel de sierra. A nivel de sierra, siempre. También, nosotros, ¿no?, las concentraciones siempre las hacemos a nivel de sierra, porque todas tenemos el mismo problema. Claro, no, lo que pasa es que cuando se hacen aquí en Ubrique es complicado desplazarse, ¿no?, desde otras localidades. Lo que pasa es que la sede de la empresa en toda la sierra está en Ubrique. Está en Ubrique. Entonces, claro, donde se tiene que hacer, claro, es en Ubrique. Sí, sí, sí. Además, como decía antes, el mayor porcentaje de trabajadoras está aquí, también, ¿no?, en nuestras localidades, son las más afectadas también. Claro, los horarios, tenemos unos horarios tan complicados que es muy difícil de juntar a todas las compañeras. Participación, ¿qué expectativas? Pues la última estuvimos alrededor de 80 trabajadoras. En esta esperamos casi la misma cifra. 80% entonces. De hecho, aquí tenemos la delegada de Prado del Rey, que ya ha movilizado a su gente. Ella, que también está en Algar, Nieves, ha movilizado. Más que nos acompañaba también la delegada del Bosque, María José. Y María José Gómez Durán, la delegada del Bosque, que también se ha quedado en el Bosque para mover a su gente hasta aquí. Claro. Que siempre se trasladan la gran mayoría. Y a medida que esto vaya, como te digo, que vaya resolviéndose vuestras problemáticas o no. Sí, si esto no se resuelve, evidentemente se irán más agregándose más personas. Claro, en principio lo que esperáis simplemente es cobrar. Y si no se cobra, pues vais a mantener las concentraciones. Exactamente. Pues no sé si hay algo más que se haya quedado pendiente y que alguno de vosotras queráis destacar, tanto Manuel Toro como María, como Mari Nieve. No sé si hay alguna cosa que sobre este asunto que queréis decir. Y si no, bueno, como en principio esto no está cerrado, pues sí que podemos emplazarlo para un próximo encuentro y seguir informando y contando, bueno, pues cómo sigue marchando, ¿no?, la situación. Muy bien. Nos vamos a quedar aquí, si os parece. Agradecemos. Muchas gracias. A María Yanisa, a María Neve Joaquín y también al alcalde Ubrique, Manuel Toro, que nos hayan acompañado hoy, que nos hayan informado a todos los oyentes de Radio Ubrique de lo que está ocurriendo con las trabajadoras de la ley de dependencia aquí en nuestra localidad y en toda la comarca de la sierra. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio. Disfruta de las noches de verano en Venta Rifar.